12:27, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a quedarnos a continuación con un nuevo encuentro de actualidad local. Lo cierto es que están por venir un buen número de iniciativas festivas, de todas ellas vamos a hablarles a lo largo de esta semana, pero también queremos hacer balance de lo acontecido durante este pasado fin de semana, que estuvo, bueno, pues en cierto modo también bastante cargado de contenidos, con elementos importantes en relación a lo que sería precisamente la seguridad en torno al municipio, eventos como los conciertos que se celebraban tanto el viernes como el sábado en la Plaza de Toros de Ubrique, o también, por ejemplo, la suelta de toros que protagonizaba en su sexta edición una vez más el Toro del Gallumbo. Aquí vamos a detenernos para hacer balance y para contarle qué tal fue el evento desarrollado por el Toro del Gallumbo, que, como decíamos, se celebraba en la jornada de ayer domingo en nuestra localidad. Un asunto del que vamos a hablar enseguida con Andrés Domínguez, que es tesorero de la Peña Toro del Gallumbo. Andrés Domínguez, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y a todos los oyentes de Radio Ubrique. Bueno, pues ya se celebró el Toro del Gallumbo en su sexta edición y yo imagino que un gran peso de encima al que desde la organización siempre cada año se libera, ¿no? Después de que finalmente ya la segunda red se meta en el cajón, yo imagino que en ese momento, un momento para respirar tranquilo, después de manera más pausada, hacer balance, valorar, pensar cómo ha sucedido todo. Pero lo digo para respirar tranquilo en torno al tema de incidencia, de accidentes que pueden ocurrir y que siempre es algo que, una carga que suele pesar, ¿no?, para la organización, imagino. Pues sí, ¿no?, una vez que, como bien dice, pues se encierra el segundo toro, pues todos los nervios que llevamos dentro ya y toda la presión que nos sometemos nosotros mismos, pues ya sale a la luz, nos liberamos y quedamos más tranquilos, y aún más cuando no hay ningún accidente de gravedad pues reseñable, ¿no? Bueno, pues precisamente aquí vamos a comenzar, ¿no? Vamos a detenernos en este balance, en esta valoración de lo que fue la celebración del evento. Incidencias que se sucedieran, ¿qué podíamos destacar? Bueno, la única incidencia fue como en el fútbol, en el tiempo de descuento, ¿no? Una vez que se iba a encerrar todo por la tarde, pues se nos escapó el toro, no se nos escapó, sino que la maroma no pudimos mantenerlo firme junto al cajón y cuando el toro se nos escapó de las manos, pues se formó una montanera que, gracias a Dios, el toro no llegó, ¿no? Se quedó lejos, pero tú sabes, cuando la gente ya el toro amarrado, la gente se confía, se va acercando más, entonces cuando el toro se escapó y se fue hacia esa zona, pues se formó una pequeña montonera donde un chaval, la mala suerte, que cayó con la frente y se hizo una brecha de unos 7-8 puntos en lo alto de la ceja. Y otro también corriendo, pues se dio con otro corredor que estaba montando una reja, le sacó un poco el pie y con la misma suela pues también le hizo una brecha no tanta profunda, pero esos son los únicos. Y también uno de nuestra organización, que también en el mismo tumulto, pues se vio afectado con un piquete en la espinilla. Son tres casos, gracias a Dios leve, ¿no?, y provocados por la montonera esta que comento, y no por hasta de toros, que es lo importante. O sea, serían tres accidentados leves, dos con atención médica, imagino, ¿no?, según me estás comentando. Sí, las tres, ¿no? Sí, las tres, aunque dos llevaron sutura, ¿no?, y una la menos profunda, la que le provocó el aficionado a montar la reja al chaval en la misma frente, pues le pusieron unos puntos de, no punto con cinta, ¿no?, puntos de aproximación, que se le llama, y en eso quedó todo. Y fue, bueno, justo en ese momento que quizá, no sé, pero puede ser el más delicado de todo el desarrollo de la suelta. ¿El momento del encierro? Sí, es uno de los momentos donde hay que estar más precisos y también que el toro te ayude, ¿no? Porque es bastante más fácil cuando el toro te llega al vallado, ¿no?, al vallado vertical, pues tú puedes trabajar junto a él mucho más fácil, pero cuando el toro se te queda en mitad de una calle, la más estrecha que tenemos del recorrido, sin poder acceder a ella prácticamente, y teniendo la cofoga por si se iba por un lado o para otro, la verdad es que nos lo puso muy difícil. Son cosas imprevisibles, ¿no?, que pueden ocurrir y nada, desde entonces pues habrá que tomar nota para, a lo mejor con cualquier material o ya sea una pértiga más larga o algo, pues no sea más fácil a la hora de desempeñar este esta acción, ¿no? Que es verdad que una vez que está el toro cogido ya todo es más fácil, ¿no? Va, todo es coger y cantar, pero en ese momento ver el lazarlo, si el toro no te ayuda, y es como hizo ayer, que no nos ayudó, al revés, se defendía como lo que es, ¿no? Un toro bravo, y hizo de la calle aquella estrella suya, y nadie ni hasta con los capotes, ¿no? Porque la verdad es que aquello estaba bastante estrecho, el toro ya se había orientado un poco, ¿no? Donde podía estar él más fuerte, y la verdad es que lo puso muy complicado, ¿no? ¿Eso fue exactamente dónde? Porque estamos hablando de la parte superior. De hecho, el toro no se desplazó hasta la parte de la calle Jesús para introducirlo en el cajón, sino que tenías un cajón en la parte superior para que, si se daba el caso, ¿no?, el encierro se produjera allí, ¿no?, en esa claro, parte. Lo hemos hecho otro año. El primer año creo que lo hicimos, después tuvimos un par de años sin hacerlo. El año pasado también se montó un cajón de seguridad allí, pero tampoco se montó con la seguridad que conlleva, ¿no? Entonces este año pues nos propusimos de que si lo poníamos, aquello si habría, que se podría utilizar, ¿no? No a la aventura, ¿no? Pues entonces aquello estaba totalmente colocado, ya desde menos cuarto, menos 20, empezamos ya con el tema de la soga, y entonces vimos que con el tiempo encima pues era una tontería bajarlo, ¿no? Aunque nosotros lo que nos da pena es, lo sentimos por la gente, ¿no?, que está allí esperando en el público, pero la normativa es la que es y es la que manda, y nosotros nos tenemos que acoger a ella, y no era mucho más fácil encerrarla arriba, ¿no?, ya después de todos los problemas que nos dio. Y el toro, lo que pasa que cuando salió desde Jesús, se fue hacia arriba, hacia la zona del Toledo, y se subió aquello, ¿no? Allí se quedó. Sí, es verdad que no corrió hacia abajo, y muchos te dicen, es que el toro no se ha movido. Se movió en la zona aquella, porque era, corría hacia Magdalena, hacia Obispo Panal, después también subía hasta el Toledo, y el Toledo hacia la escalerita de Obispo Panal también, ¿no? Ese era su recorrido. Pero la verdad es que se tardaba 2 o 3 minutos y arrancaba, y otros 2 o 3 minutos y arrancaba. Hizo aquella zona, pues se hizo dueña de ella, ¿no? Y se quedó entonces encerrado en la zona de Obispo, en la calle Obispo Panal, ¿no?, que me decías que fue donde, en esa calle en concreto, ¿no? Bueno, sí, la zona era de Magdalena, sí, por debajo de la pollería Solano. Allí hay como una especie de triángulo, que hay una escalera de acceso a una casa, y allí donde estuvo más tiempo, ¿no? Allí se movía de arriba para abajo, para abajo para arriba, y de allí no quería salir, ¿no? Y bueno, pues es lo que provocó una mayor dificultad. Así que dio quizás un poco de más juego el primer toro de la mañana, desgreñado, que sí que, bueno, estuvo, ¿no?, por gran parte del recorrido. Sí, desgreñado chapó, ¿no?, porque la verdad es que la mañana fue muy calurosa, ¿no? También desgreñado tenía bastante kilo, ¿no? Yo creo que rondaba los 550 por ahí, o lo pasaba. Y entonces, pues, nos sorprendió de verdad, porque tampoco, tú sabes, un toro tan grande, tanta calor, pues, dijimos, uff, esto, como diga, a no menearse, pues, mira, pues, se movió, le dio 2 vueltas completas al recorrido, y la verdad es que corría después al trote, sin ningún gesto feo, y la verdad es que con nobleza. Y eso también, pues, los aficionados apreciaron, corrieron, disfrutaron, y eso es lo que se llega a la gente, ¿no? Así que el sorpresa dio en este caso el un poquito, ¿no? La sorpresa. Nunca mejor dicho. Bueno, siempre en realidad, quizás el toro de por la mañana, no sé si por la circunstancia, porque es a primera hora, porque la gente está también como que más activa, ¿no? Hace también muchísima calor a esa hora. Allí cogió un día horroroso, ¿no?, de calor. Sí, sí. Pero quizás la animación es diferente, ¿no? No sé si notáis diferencias entre el toro de la mañana y el toro de la tarde, vosotros, como organización, digo. Hombre, es verdad que son distintos, ¿no? Yo qué sé, el ambiente es diferente, ¿no? Porque es verdad que la gente entre toro y toro, pues va y se divierte también en los bares de hostelería del alrededor, tanto de Avenida España, pues. No sé, el ambiente, nosotros intentamos que sea todo igual, ¿no? Todo lo mejor, pero sí, a lo mejor la calor, después por la tarde hace menos calor, sí que es verdad, pero la gente está en otro tono, ¿no? Aunque se controla todo bastante bien, ¿no? Porque ya hemos dicho que las personas que se ven bebidas pues se retiran del recorrido, y ayer, gracias a Dios, por un pequeño incidente al principio, y se estuvo allí solventar como se pudo, y todo lo que nos quedamos, que no hubo nada sin reseñable grave, ¿no? Sí que ahí también las fuerzas de seguridad, tanto Guardia Civil como Policía, hacen un trabajo importante, no solo con su mera presencia allí, sino también participando cuando se les requiere, ¿no? Sí, nosotros estamos súper agradecidos a la Cuerpo de Seguridad del Estadio, del Estado, porque con ellos todo también es más fácil, ¿no? No es lo mismo que a lo mejor se le llama la atención a alguien sin uniforme que con el mismo uniforme, ¿no? Claro, aunque también vosotros desde la organización como que suavizáis, ¿no? Sí, nosotros lo que pasa, claro, que hay circunstancias que, por ejemplo, ayer no vivimos ninguna en ese aspecto, que la gente, verdad, que cada vez coge más sentido común y está más concienciada a todo esto, y la verdad que te hace caso, ¿no? Claro que sí. Participación, más bien expectación, ¿no?, del público, porque una cosa son los participantes, otra cosa son los que están allí como meros espectadores viendo el evento. Si lo comparamos con ediciones pasadas. Bueno, están casi en la línea, ¿no? Es que es muy difícil controlar si hay 100 o 200 o 300 más o menos, porque también el recorrido, aunque no sea grande, pero sí que acoge a mucha gente, ¿no? Entonces yo creo que sobre la línea de estos años anteriores. Eso va a seguir así, a lo mejor cuando, si Dios quiere, en un futuro, como ya comenté, si agrandamos el recorrido, pues se verá a lo mejor aún más, ¿no? Porque los festivales populares cada vez va muchísima más gente, la gente disfruta, le gusta, y es lo que a nosotros nos importa, y por eso yo trabajaremos, ¿no? Bueno, valoración final, ahora ya que ha pasado todo. Bueno, nosotros estamos contentos, ¿no? Ya el hecho más que de realizarlo y ver los doctores en la calle, pues nos damos por satisfechos. Es verdad, a lo mejor, que no el de por la mañana se movió por todo el recorrido más asiduamente. No quiero decir que el de por la tarde no se movió, porque se movió, pero en otra zona donde a lo mejor hay menos público, porque las calles son las que son, pero en realidad estamos contentos, ¿no? Y cuando ya esas manos de las valoraciones médicas, que no ha habido ningún accidente grave, pues muchísimo mejor. Claro que sí. Bueno, eso por un lado. Luego, ahora comienza otro proceso, es el proceso del desmontaje, porque si desde hace ya varias semanas estáis vosotros instalando el vallado, haciendo todos los preparativos para que ese recorrido pueda coger la suelta de toro, en un pisplá, es decir, en unas horas, tenéis que prácticamente retirar todo el vallado, que se os es posible, ¿no?, porque hay parte del vallado que todavía no se ha retirado, a la espera también de poder realizar esa retirada, pues se produce el desalojo de vehículos y demás, más complicado. Pero lo que es el vertical sí que ya se ha quitado, ¿no? Sí, el vertical anoche pues se quedó totalmente quitado, los tapones tapados también, y solo nos falta el chapado del jardín y la calle ganadera, ¿no? La calle ganadera tuvimos ahí un tiempo indeciso de qué hacer con ella, si quitarla o no, pero la verdad es que estábamos todos bastante cansados, ¿no? Porque esto lleva un ajetreo, ya no es del día anterior, sino algunos, no sé, sin dormir y trabajando y para allá, hecho para acá, y cada uno tiene una situación, y la verdad que allí estábamos bastante todos agotados, ¿no? Entonces decidimos dejarla montada, como aquello no hay peligro, porque está bastante bien cogida. Y entonces, pues, el sábado, ahora en estos días, mandaremos una instancia al ayuntamiento para que nos retiren los coches del vallado del Chapao, y el sábado, pues, procederemos a su retirada. El sábado se quitará Tanto de la chapa como de la valla ganadera. Se retira, por tanto, el resto, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues ya ha finalizado, ¿no? Lo que he cerrado el capítulo de la sexta edición del Toro del Gallumbo, imagino que trabajando ya, preparando la siguiente, y con vuestra participación en otra serie de eventos festivos también que están por venir, ¿no? Se prepara ya la feria y también ahí sois un poco parte, al menos en lo que es el inicio, ¿no? Cada mañana con los gigantes, el desfile de gigante cabezudo, desde hace unos años, pues el Toro del Gallumbo también tenéis su pequeña representación, ¿no? En ese pasacalles y demás. Digo, pues ahora lo que toca de ejemplo de cantar esta semanita, ¿no? Que yo creo que no la merecemos, y después pues deseando que llegue el miércoles, el primer día de feria, porque los niños así están deseando que Acapulco acompañe a los cabezudos, donde ellos disfrutan, se le ve esa carita con la que nosotros también disfrutamos, y es lo que aparcamos ahora mismo en lo que es el Toro de verdad, ¿no? De la fiesta 2020, que todavía aún queda un poco lejos, aunque se van barajando cositas, y ahora pues a disfrutar con los más pequeños estos días de feria, y a disfrutar también de nuestra feria, aquellos que nos quedemos en el pueblo, y ya pues el Toro del Gallumbo 2020 pues se irá viendo poco a poco. Ahora a meternos con el carretón entre la gran labor que hacen también estas personas que todas las mañanas se dedican a coger los gigantes y cabezudos y a disfrutar de nuestra feria, ¿no? Por cierto, que dentro también de lo que es la celebración de la suelta de Toros del Gallumbo es realizar esa campaña de recogida de alimentos destinados a Cáritas a través de la Peña y de la Hermandad del Nazareno. No te iba a preguntar por la cantidad de kilos recaudados, porque yo imagino que eso todavía habrá que recontarlo, y no sé si también está un poco en manos de la Hermandad del Nazareno, que gestiona todo esto, ¿no? En cierto modo, sí, en colaboración. Nosotros colaboramos, intentamos aportar lo que se pueda, y después se queda en manos de ellos, y ellos son los que me dicen. Entonces no nos han dicho nada de eso, y son los que valoran y dicen los kilos que se han recogido. Exacto. Pero es también otro aspecto, ¿no?, de la celebración que queríamos igualmente mencionar. ¿Qué más nos queda por decir, Andrés? Pues yo creo que nada más, ¿no? Agradecer a todo el mundo que se volcó con nosotros, ¿no? Tanto del pueblo como del pueblo vecino, tanto de la comarca como más alejado, gente que vino de otras partes del punto de Andalucía, tanto de Andalucía como también por otras zonas de España, y agradecer todo nuestro apoyo, y eso es lo que nos da a nosotros fuerza de empezar ya mismo a trabajar para el sector del 2020, ¿no? Eso es lo que nosotros nos quedamos, ¿no? Hay años que salen mejor o peor. Nosotros hacemos un balance positivo, porque como ya sabe, todo esto es muy costoso y hay que trabajar mucho. Entonces nosotros ya, por salir dos toros a la calle, nos vamos por satisfechos, y después si los toros dan algo de más juego o menos, que eso es lo que decimos siempre, compramos dos melones y después te puede salir bueno o malo, no tampoco estamos tan negativo en el juego de los toros, porque es verdad que se movieron uno en una parte del recorrido, otro en otra. Entonces, y también ya cuando hacemos la valoración de los heridos, pues si no hay nada grave, claro, ninguna acogida grave, pues todavía mucho mejor, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues esa valoración que llega por parte de la organización de lo que ha sido la sexta edición de la suelta de toro del Gallumbo. Andrés Domínguez es el tesorero y, bueno, pues nos ha dado cuenta de todo lo que ha acontecido en torno a este evento celebrado en la jornada de ayer domingo. Andrés, como siempre, muchas gracias por habernos atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias a ustedes, y muchas gracias a nuestros socios y a nuestros colaboradores, ¿no? Que sin ellos, pues, esta realidad o este sueño que se consigue cada año, pues no sería posible, ¿no? Muchas gracias. Gracias, buenos días.